frecuenta la infiltración de buques de guerra de Surcorea en las aguas jurisdiccionales del norte de Corea, en la zona más candente del mar oeste. Solo durante últimos 10 días se infiltraron en total 101 naves suyas en 81 ocasiones. Y esto significa el aumento de casi 2 veces en el número de su infiltración cometida en un mes de marzo. La gravedad del caso reside en que tales provocaciones se realizan coincidiendo en tiempo con que los ensayos militares conjuntos Fall Eagle que acechan el golpe preventivo al norte se desarrollan en su apogeo en todo el territorio surcoreano y llega al clímax el grado de la provocación militar por introducirse con urgencia en aguas de la península coreana los medios de golpe nuclear de Norteamérica, como el portaaviones de propulsión nuclear supergrande Carl Vinson y el Michigan.